say we're young and we don't know. We won't find out until we grow. Well, I don't know if all that's true, 'cause you got me and baby I got you. Buenas humanoides y humanoidas al especial fin de año. Sí señor, sí señor. Especialmente los humanoides orejones. ¿Por qué? Por eso, por los orejones. Ah, vale, porque no voy a escuchar. No había humanoides así con orejas grandes, no recuerdo yo haber algún caso así tipo, no sé, tipo soplillo. Sí, sí, alguno hay, sí que me suena a mí haber oído alguno. Bueno, en fin, hoy que le por culo a los humanoides. Yo hoy no voy a hablar de humanoides para nada. Yo sí. Yo sé que tú bueno, sí. Yo no. Yo sé que tu selección no puedes evitar estar ligado al fenómeno extraterrestre. Al falómeno, sí. Ni eligiendo música te los quitas de encima, coño. Mira, motherfucker y humanoides. Bueno, pues nada, vamos a hacer una selección musical y vamos a ir poniendo canciones al más puro estilo radio from the USA. Yeah. Para que tomáis las uvas. Las uvas bailando, moviendo el bullate a nuestro honor. Al bullarengue, menea al bullarengue. Ah, yo, antes de empezar, quiero darle un latigazo a las radios de rock. ¿Me dejas, Richard? ¿Ya estamos? Sí. Ya empezamos. Antes de empezar, y ya presento la primera canción. O sea, radios que cabe toda la música que tienen en un USB de 8 megas. Eso es, eso es. Y que dicen que son especialistas en rock. Sí, rock. Sí. Radios tipo Rock FM. Sí, sí. Ay, aquí. ¿Cómo lo sabes? ¿Qué vamos a decir? A mí es que lo que más me sorprende, tío, de estas radios es que usan canciones que tienen más de 30 años como radiofórmulas. ¿Qué sentido tiene usar una radiofórmula con una canción que tiene más de 30 años? La radiofórmula nace del año 66, amigo. Sí, no, pero a ver si me explico. Están usando como radiofórmulas canciones hoy en día, de canciones que tienen 30 años. A ver, una canción, el I Was Made for Loving You Baby de Kiss. Una canción que tiene más de 30 años y la ponen 20 veces al día. 20 veces al día. La juventud que empieza a escuchar rock... Yo pienso que no necesita que le fríen el cerebro igual que hacen el resto de cadenas de radio basura. Y la peña que va buscando algo de rock and roll para evadirse de cadenas tipo 40 principales, tampoco necesitan escuchar 20 veces al día Live Was Made, ¿no? Ese disco, el disco Dynasty... Ni una vez tampoco, ¿eh? ¿Eh? Ni escucharla una vez tampoco, por lo menos yo. Tampoco hace falta. El disco El disco Dynasty está lleno de singles, tío. El 2000 Men, el Dirty Living, el Carisma, no sé, hay un montón de singles, pero se empeñan en ponernos siempre lo mismo, tío. Están poniendo los singles, el mismo single de los jovenzuelos Kiss que están saliendo para que se den a conocer, ¿no? Y encima hay que acordar, y bueno, ya lo sabes, que la radiofórmula se inventa para promover los grupos de la época, no para poner batiborrillo antiguo. Eso es. Cuando se inventó era para promocionar la música nueva que estaba saliendo, los nuevos discos, los nuevos singles y todo el rollo. ¿Qué sentido tiene la radiofórmula de canciones de 30 años? Que ya fueron singles en su época, tío. Es que no tiene ningún puto sentido. Ay, los royalties. Esos son los royalties, amigo. Si se reparten los royalties ya no pertenecen a los músicos, pertenecen a las casas discográficas. Y entonces por eso ponen esas músicas, amigo. Ya es cazo, tío. Tienen contratos de chupar del bote, yo qué sé, firman un contrato 20 años y después de 20 años la canción es de la discográfica y viceversa. Y es que pasa con pues el nada, lo boicot a las radios de rock de este tipo, boicot total. Sí, pero ahora eso ha cambiado. Ahora en los podcasts musicales ya no te encuentras ese tipo de cosas porque la gente es libre de poner la música que le sale del ciruelo y así lo vamos a hacer aquí. Exacto. Y para empezar, vamos a hacerlo como nos gusta siempre hacerlo, desde el principio. ¿Y dónde está el principio? ¿Quién dijo dónde empezaba todo? Bon Scott, que dijo una vez, Let there be light, let there be sound, let there be drums, let there be guitar, let there be rock. Y el rock, ¿dónde empieza? En los 50. Y para mí, el rey del rock no es Elvis ni Chuck Berry, es el killer Jerry Lee Lewis. Great Balls of Fire. Ese, ese, el mismo. Bueno, pues empezamos con Jerry Lee Lewis. Y a mí personalmente, desde pequeño, desde que empecé a tocar las teclas del piano, mi tío José me regaló el primer vinilo, que era la banda sonora de la película Gran Bola de Fuego. Y a partir de ahí yo quise hacer con la mano izquierda lo que hacía ese hombre. Y ahora sabréis lo que hacía con la mano izquierda. Sí, sí, me refiero al acompañamiento, al típico acompañamiento de Jerry Lee Lewis con la mano izquierda. Sí, cuando esa chulería que tiene en los conciertos, que se ve ahí una mano en el bolsillo y la otra mano ti, ti, ti, ti, ti. Sí, sí, así, sí, tocan chulería. Y tocando los solos con el canto de la mano, es el puto amo. y con el canto de la mano cuando estaba bien, cuando estaba así un poco retorcido era con el canto del pie. Sí, también. Que lo pusieron de telonero de Chuck Berry, y como se pilló tal mosqueo, la única forma de hacer que Chuck Berry se arrepintiera de aquello fue prendiéndole fuego al piano. Sí, señor. Ríete tú de los que queman guitarras eléctricas, ¿eh? Eso sí que es un incendio. Dile, dale, supera eso, Chuck. Pues nada, esta canción la he sacado de ese primer vinilo que tuve en mis manos y se llama Whole Lotta Shaking Going On. Well, come on over, baby. Whole lotta shaking going on. I said, come on over, baby. Baby, you can't go wrong. We ain't faking. Whole lotta shaking going on. Well, I said, come on over, baby. We got chicken in the barn. Woo, honey, I'll come on over, baby. I really got the bull by the horn. We ain't faking. Whole lot of shaking going on. Well, I just shake it, baby, shake it. I just shake it, baby, shake it. I said shake it, baby, shake it. I said shake it, baby, shake it. Come on over. Whole lot of shaking going on. Después de... Es que esto era el principio obligatorio. Si no pone esta, Frankie, es que se hunde el mundo, se abre el infierno. Reviento. Revienta como la ayer, como las cosas malas. Yo también voy a... En fin, voy a procurar ir por orden cronológico con la lista que voy a ir poniendo yo, aunque no va a ser tan un rollo tan personal como el de Frank. Tiene más que ver con el rollo de lo que nos ha juntado a Frank y a mí, al fin y al cabo, que es una especie de homenaje a nosotros mismos y a nuestro programilla. Ole. Y he elegido, rompiendo un poco la línea de las canciones, uno de los discos que, de los primeros discos, creo que fue el primer disco que yo escuché que me hizo ver, salir un poco de la podredumbre punky, after punk y no wave que en el que estaba sumido en mi desgracia de infancia. Y no fue otro que, claro, porque yo todavía estaba escuchando cosas muy raras y de repente me encontré un disco del señor Ian Hunter que se llama You're Never Alone with a Schizophrenic, que tú nunca has estado solo con un esquizofrénico, y ya solo por el nombre del disco ya me llamó mucho la atención. Y cuando lo escuché, pues me di cuenta que eso tenía una energía brutal. Y entre todas las canciones que, como estábamos hablando antes, que casi todas las canciones son single y un disco maravilloso de pe a pa y redondo, como eran los discos antes, ¿sí? Exacto. Ahora son cuadrados, tipo pincho. Total, que te encuentras con una canción que está dedicada a los hijos de puta, a los bastards. Es el penúltimo corte del disco. Y así como todo el disco este de Nunca he estado solo con un esquizofrénico, que es del 79, que ya llovió un poco, bastante desesperanzado, ¿no? Como la mayoría de los buenos músicos de rock and roll, ¿no? Que tocan desde las tripas. Esta canción resume todo lo que es la esencia del disco. A mí es un tema que me gusta muchísimo. Y encima de la fragilidad, ¿no? Y de los sentimientos que desprende la canción, porque la canción está dedicada a un hijo de puta, ¿no? Que maltrata a su pareja, a una relación tormentosa, ¿eh? Y uno de los músicos que forman parte de la grabación, pues son también de altura estratosférica, porque ahí tenemos, por ejemplo, a Gary Talent, que es el bajo de la E Street Band, ¿no? De Bruce Springsteen. O la guitarra de Mick Ronson, no hace falta ni que diga quién es, ¿no? Que ha tocado con Bowie, aparte con la Jack Hunter, con Lou Reed o con Bob Dylan, que ahí es nada. O John Cale, tocando el sintetizador. ¿Qué vamos a decir de John Cale? Que es un motherfucker destructor de música. Y que, en fin, está vinculado a Brian Eno, como sabéis también, ¿no? Y formó parte de la Velvet Underground antes de que se pegara una paliza entre Lou Reed y él. Y se fuera cada uno por su cuenta. Y, en fin, que te cuentas una canción, esta canción que es casi una balada, ¿no? Él la presentó, en los conciertos presentaba el tema este como una balada de amor. Porque Ian Hunter, claro, la gente cuando escucha el tema y la letra, pues se da cuenta de que está hablando de un hijo de puta, ¿no? Que monta unos pifostios en la casa, que pa' qué. Pero claro, lo que Hunter quiere transmitir con este tema es que el amor no es siempre corazoncillo y florecillas y cosas así, ¿no? Las relaciones tienen altibajos y discusiones y cosas de este tipo, ¿no? En cualquier caso, son casi 7 minutos implacables que, tanto por el contenido como por la forma, te dejan el corazón hecho una patata, exactamente igual que el pelo de Ian Hunter, que era tipo cantante de la ELO y ahora está pelado como una cebolla, señores. En cualquier caso, no le pongas este tema a tu pareja en la primera cita. We'll be right back. Después de Ian Hunter, amigos y amigas, humanoides y humanoidas, vamos a seguir con una banda de Suecia. Efectivamente, en Suecia. Es que en Suecia se hace muy buen rock and roll, amigos. Ay, las suecas también. En Suecia hay grandes bandas hoy en día, como Bonafide, como los mejores Helicopters, como Graveyard. Hay un huevo. Y la banda que voy a pinchar ahora se llaman Diamond Dogs. En homenaje, pusieron el nombre en homenaje al famoso disco de David Bowie. aunque no tiene nada que ver con David Bowie, ¿eh? Porque la banda, esta banda es fiesta en el escenario, es una mezcla entre los Rolling Stones de Mick Taylor y los Faces de Rod Stewart. Ese rock and roll de esa franja horaria de esa década de los 70, pero pasada por los filtros más modernitos, ¿no? Ya salió Rod Stewart. No, y más que saldrá, y más que saldrá. Para mí es un referente Rod Stewart y la forma de hacer música que tuvo. Bueno, pues seguimos con Diamond Dogs, mi disco favorito de sus 11 que tienen, y para mí el más redondo es su segundo álbum, del que he sacado esta canción. El álbum se llama Too Much Is Always Better Than Not Enough y será pues más o menos del año 2002-2003, que es cuando los vi yo por primera vez en un festival en Jerez. Y luego he tenido casi la suerte de... Tiene el nombre del disco, claro. El disco tiene el nombre casi tan largo como nuestro programa, amigo. Sí. Sí. Es un primo tuyo que le puso el nombre. ¿Cómo lo llamamos? Much is always better than nothing else. Vale, ese mismo. Pues eso, he tenido la suerte de telonearlos tres veces, de abrir para ellos en tres conciertos. Estuvieron girando con The Cult, pero sí, Sulo, que es el cantante de los Diamond Dogs, que si lo ves en directo o si lo veis en directo y tenéis la suerte, porque aquí a España suelen venir bastante, veréis que es un Rod Stewart rejuvenecido. Sulo decía que no reconocía que eran teloneros de The Cult, no pasaba por el aro, lo dijo por activa y por pasiva en todos los medios, en revistas como Rock Estatal, This Is Rock o la otra Popular 1. Él decía que no, que ellos iban con ellos de gira, pero que no eran teloneros. Es una banda muy cambiante en cuanto a miembros. Fijos son el cantante Sulo y el teclista Henry Widem. Y aunque Anders Boafit Listrom va y viene, que es a la vez de guitarra de Diamond Dogs, es el teclista de Helicopters. Pero eso, los fijos son Sulo y Henry Widem. Mi alineación favorita de la banda es la que llevaban en este disco, en este segundo disco, porque a la guitarra tenían a Steve Clarkson, que es un gran guitarrista, muy reconocido en Suecia. Y sin más, aquí os dejo con la canción de Diamond Dogs llamada Every Little Crack. Tell ya. La verdad es que este tema no me extraña que lo hayas puesto porque es muy, muy Suzuki, con su pianillo y toda su historia y su rock así sentimental, así de esos de corazón, de patata, ¿verdad que sí? Por sí, menos, sí, lo que, la sensación bueno, que a mí me da. Bueno, lo que yo quiero dejar claro es que aunque yo ponga canciones con pianito, no es porque toque el piano. No porque toque el piano, solo ponga canciones que... O solo escuche rock and, o solo escuche rock and roll que lleva piano. Porque, vamos, yo tengo la discografía de Def Leppard, de AC/DC, de Black Sabbath, de Motley Crue y todo eso no lleva piano, ¿eh? Lo que pasa es que me gusta mucho este tipo de rock and roll, este con más raíces. Y el que está tocado con 11 dedos. Eso, con 10 dedos de la mano y con el corazón. Hoy te quiero un poco más que ayer. Ay, señor, señor, las pelotas. Bueno, para no perder el ritmo, ahora voy a colocar un tema de un señor mítico, se llama Milt Jackson. Está sacado un disco del año 65 que lo grabó en directo en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en el MoMA. Milt Jackson, pues... fue un vibrafonista estadounidense de jazz, de estos que estaba en el primer lugar de la lista de vibrafonistas, pero durante 50 años se mantuvo ahí. Una el puta. Tío, dale que te pego a sus palitos, a sus chupachú gigantes, esos con los que tocan el vibráfono. Y, en fin, está reconocidísimo, ¿no?, como músico de jazz. Sí, poca y broma. Ha tocado, ¿eh? Poca broma, ¿eh? Poca broma. No. 50 años, ¿eh? A tope. Con eso, con los chupachú. Y yo qué sé, pues ha tocado pues, desde con Dizzy Gillespie, con Charlie Parker, con Thelonious Monk, con Miles Davis, en fin. Yo qué sé. Estamos hablando de la primera línea. De la primera línea. El tema, como he dicho, es del año 65. Se graba en el Museo de Arte Moderno. Es un directo que le salió tan bien porque decidieron... sacarlo en vinilo. En el disco pues escucharéis cómo Milt empieza el primer solo tocando como era menester, que era la estrella, ¿no? Era el que llevaba la banda y vas viendo cómo va metiendo iréis cómo va metiendo el ritmo y el groove así un rollo latino que va a ir variando, ¿sabes? Durante todo el tema, hasta ir cambiando de un rollo groovy latino a un rollo jazzístico, jugando entre James Moody, que es en este caso la flauta, aunque es saxo tenor también, que recoge el ritmo del vibráfono de Milt Jackson y lo cambia y lo mueve así poco a poco, lo va cambiando a jazz y luego vuelve otra vez al ritmo hispano. Y notaréis que hay un momento en la canción que la gente se parte del culo, el ojete, que demuestra que el grupo estaba, bueno, se llevaba un buen rollo entre ellos, pero es porque el tema está dedicado al Flying Saucer, ¿no? A un platillo volante. Y el tema habla precisamente de eso, que él vio un platillo volante que cruzaba el cielo y que en fin, le explica un poco el rollete de la visión y termina el tema cortando, diciendo cortando la canción porque que están viendo los músicos unos ni pasar en ese momento, entonces pues, le interrumpe el tema, ¿no? Es posiblemente el de toda la grabación esta, personalmente considero que es de los mejores cortes, no porque hable de Ernie, sino porque a pesar de ser un cachondeo de en realidad el tema de alguien que ha visto un Ernie, está llevado con una maestría. Todos los músicos, brutal. Así que podéis mirar al cielo mientras escucháis el platillo volante del señor Milt Jackson. Thank you. woman across the sky. But I can't say anything about it. They'll all just say it's a lie. Now I know a plane when I see one. I know an automobile. But this was a flying saucer. Believe me, it was for me. Now I don't know just where it came from. It could have been Venus or Mars. But there is one thing that I'm sure of, 'cause I don't sleep with no one. I saw a flying saucer zooming across the sky. But I can't say anything about it. They'll all just say it's a platillos volantes. Vamos a seguir con Alice Cooper, el Alice Cooper de mis amores. Pero no me voy a... El salvacho, sin patas. No me voy a poner a explicar quién es Alice Cooper, que a estas alturas su señoría debería saber ya quién es Alice Cooper. Alguien que tiene acciones con la sombra de ojo. Se pasa tres pueblos. A mí personalmente, de la época de Alice Cooper, me gusta la época del Alice Cooper Group, que como Richard sabe, yo voy siempre defendiendo la música de los 70, y de cuántas canciones llevo puestas, dos, no es de los 70 ninguna, ahora ya voy a poner una de los 70. La década de los 70, Alice Cooper Group, son de lo mejorcito que pudo pasar por esa década. Todavía tenía la cara lavada. No, ya se pintaba ya. Sí. Sí, sí, hombre, discos, discos como el Killer, el Skulls Out, Billion Dollar Baby, Muscle of Love. Ahí ya era el teatro y el rock. Y yo creo que es que esos cuatro discos deberían estar en todas las casas del mundo, igual que los putos libros de Charles Berlitz. La canción, la canción que voy a poneros es una canción que hay escondida en el Muscle of Love, que se llama Teenage Lament. Y es una canción muy, muy, muy bien parida, muy bonita y con un final que se va acelerando a un estilo, digamos, gospeliano, con coros femeninos que le dan color a la canción y alguna dimensión más. Con todos vosotros, Teenage Lament de Alice Cooper Group. What a drag it is, these golden made jeans. Is this the coolest way to get through your teens? Well, I cut my hair with a red that it was in. I look like a rooster that was drowned in red skin. What are you going to do? I'll tell you what I'm going to do. Why don't you get away? Tema que acabas de poner tiene así el rollo de los coros, como tú, es verdad, gospelianos esos que salen, le da un punto así de mucha calité. Sí, sí, la gente puede ser que igual que les pasa con Kiss, que se queda así en el inconsciente colectivo, digamos, que Alice Cooper o Kiss son música muy cañera, muy digamos, metal, black metal, por las pintas que llevan, y nada más lejos de la realidad, son rock and roll, puro y duro. ¿Tú piensas que es cierto el tópico ese de que las mejores baladas son de grupos de rock duro y cosas así? A mí es que ese tópico, tío, me toca un poco la polla. Porque lo dicen. No. ¿Qué será? No lo entiendo. Pero bueno, lo dicen. Tú sabes que lo dicen, ¿no? Sí, claro, no sé qué lo dicen. Las mejores baladas son las de los heavy metal. Son las de heavy metal. Debe ser por el ¡ay! No sé, no entiendo. Por el chillido ese. Yo, hombre, tengo que admitir que este tema de Alice Cooper me ha gustado mucho. Porque yo no soy mucho de Alice Cooper, ¿sabes? No sé por qué. Quizás lo he cogido en una mala época, ¿sabes? Quizás cada vez que lo veía me daba ganas de darle con un hueso de jamón en la cabeza por las pintas que llevaba, pero... Puede ser. A mí me daba ganas de darle con un hueso en la cabeza a David Bowie. No me entraba la pintas que llevaba David Bowie cuando era así yo. Bueno, David Bowie no hace falta darle con un hueso de jamón en la cabeza. Con que le tire un hueso de oliva ya lo dejaba caos, ¿sabes? Pero bueno. Sí. No, pues yo te recomiendo que descubras Alice Cooper Group. Esos discos que te he dicho, por lo menos, que son discazos. Vale, si tú me escuchas las mías, mis recomendaciones, claro. Yo sé que lo haces de esas de ruido. No, esas de ruido no. Esas de ruido no. Esas de la música de lavadora rota, que decía un amigo mío. Sí. Bueno, pues ahora, y no quería hacer esto que voy a hacer, pero sí, lo voy a poner por una razón. Es una canción de un grupo japonés que se llama United Future Organization, que, bueno, las siglas son UFO, como habéis dado cuenta perspicazmente, pero no lo traigo por esto, lo traigo porque lo descubrí una vez, una sesión que no hice aquí en Murcia, en una tienda de discos. Un amigo pues dice, te voy a poner una cosa, tal, que cojonuda, y de repente escuché un grupo nuevo de japoneses que hacían una especie de acid jazz así moderno, pero con muchísima calidad, ¿no?, de sonido. Y aquí, en este tema es una versión del tema que he puesto antes, el Flying Saucer, y lo pongo por varias razones. Primero, porque me da la gana. Después, porque aunque es la misma canción que hemos escuchado del Mick Jackson, ¿no?, la vuelta que le dan, ¿no?, y la adaptación que han hecho con una voz femenina sobrevolando por encima de todo. Una voz femenina que no es cualquier voz femenina. Es la cantante Didi Bridgewater, que es una de las... A los que se hayan aficionado al jazz, sabréis que es una de las mejores voces, mejores cantantes de jazz de su generación, ¿no?, de los años 2000 y de finales de los 90. Esta voz flipante de la cantante que hace lo que le da la gana con la voz, ya lo vais a ver, le da una calidad flipante. El grupo este de UFO, de United Future Organization, en realidad lo formaron DJs, de dos DJs japoneses y un francés expatriado allí en Japón. Y se juntaron porque tenían las mismas inquietudes del jazz, y montaron esta banda, ¿no? Si os gusta, os aconsejo que escuchéis cualquier grabación de este grupo, porque son todas son flipantes. Y encima tienen mucho groove. Una maravilla. Como digo, así que poner la oreja y a ver si encontráis las similitudes con la anterior. Porque seguimos buscando Flying Saucer in the Sky. A lie. Now I know a plane when I see one, and I know an automobile, but this was a flying saucer. Esta cancionaza que nos ha puesto Richard, que yo me he tenido que levantar a bailar. No, nunca te he visto bailar. ¿Qué, qué? Madre mía, pues no soy bailongo yo ni nada. Yo que yo bailo tipo el robot. El robot como como el Earl, ¿no? No, como el Earl. Igual como el robot con la cerveza. Te coma de vista a leer que anda que no baila bien el breakdance el hijo puta ese, ¿sabes? Lo hace de puta madre. Con la cerveza. Sí, sí. Eso me tengo que aprender yo el movimiento de ser cervecero. Me llamo él, es mi dios, dale. Es mi religión. Tu dios y tu icono, físico. Sí, también, también. Cada vez te pareces más a leer, ¿sabes? Mm. Eso no sé si es un piropo, pero bueno. Para mí sí, me gusta. Tú me puedes decir ya, para matarme, que yo me parezco cada vez más a su hermano. Al hermano. Al Randy Hickey. Al Randy. Mira, eso... Madre mía. Acabas de ponérselo en bandeja a los hacedores de memes. Esto lo borra. Dios mío. Bueno, yo sigo en mi onda. ¿Y mi onda cuál es? La onda que bebe de Rod Stewart. Vale, en este programa me ha dado por ahí, lo siento. En el siguiente iré por otros derroteros. Pues el siguiente grupo se llaman The Choir Boys, anteriormente conocidos como London Choir Boys. Esta banda inglesa fue formada a finales de los 80 y se codeó con los grandes del panorama europeo-americano de aquella época, incluso llegándose a codear con bandas sleazy tipo Guns N' Roses, sin ir por ese estilo tan tan sucio como el propio nombre indica, de sleazy. Los miembros fijos de Choir Boys son Spike y Guy Griffin. Siguen en activo, tuvieron una pequeña parada a mitad de los 90, pero se reconciliaron y siguieron con otro guitarra y otro teclista. También los he teloneado un par de veces, por si a alguien le interesa. Joder. Pues con Choir Boys, por ejemplo, como he dicho que el guitarra y el cantante eran fijos, iban cambiando, el resto de músicos iban cambiando y tocaron con ellos baterías como Michael Lee de Little Angels y Jason Bonham, el hijo del mítico batería de Led Zeppelin. A España vienen bastante, por si a alguien les apetece verlos. Este año, por ejemplo, estuvieron haciendo una gira en acústico por toda España. Bien. Y tienen 10 álbumes en su discografía, sin contar los recopilatorios, pero mi favorito, y creo que el de muchos fans de Choir Boys, es el primero. Y suele pasar esto con muchas bandas. El primer disco se llama A Bit of What You Fancy, por si alguien se lo quiere apuntar. Es un disco que está lleno de singles. Es como el Green River de Creedence, como como muchos, que como el Appetite for Destruction de Guns N' Roses, que son todos singles, que todas podrían ser perfectamente cara de un single. Y estas canciones les han acompañado pues toda su carrera encima de los escenarios. Tienen muchas más canciones, muchos más discos, pero las canciones del primer disco, las 6 o 7 canciones del primer disco más destacadas, esas no fallan en los escenarios. Obligada. Sí. Para eso lo que en los bises las cantan, ¿no? Exacto. No, estos las tocan durante todo el concierto. Ya no se dedican a hacerlas solo en los bises. Para quien conozca a Quiet Boys, la canción que voy a poner la tendrán ya más que escuchada, pero a mí es que me gusta siempre ir captando adeptos, ¿sabes?, dentro del rock and roll, y voy a tirar el anzuelo, ¿sabes?, para que captar adeptos a esta música satánica. Y con vosotros os dejo a Quiet Boys y su canción 7 o'clock. I got you, babe. I got you, babe. Muy, muy en las líneas, efectivamente, de ese que te gusta a ti tanto, con el pelo así, tipo fregona. El pelo feisis mola mucho. De la borrota de los bebés y fumar. Y que tiene una mala folla impresionante y muchos enemigos. Se le ha ido haciendo con la edad la mala folla, coño. En la época de Faces no tenía nada de mala folla. Solo había que verlo encima del escenario, el buen rollo que tenían. Lo malo es que baja y cuando, que baja del escenario. Sí. Pero bueno no hablemos más de Rod Stewart. Es un maestro de la cazalla. Ahora después voy a hablar de Rod Stewart. No hablemos sí, ahora. Verdad. Otra vez. Sí, el maestro de la casalleta, es verdad, tío. La puta. Estás metido aquí. Bueno, ahora voy a poner un clásico de Marciano, ¿vale? De música de Marciano. La verdad es que me meto mucho con el Frankie porque nada más que pone música antigua, pero últimamente casi todas las canciones que te he dicho son más años que la pana. Pero bueno, esta es clásica. El grupo no sonará, pero la canción seguro que cuando lo escuchéis os va a sonar seguro. Es el Martian Hop de los Randalls. Este tema lo lanzaron en el año 63, tiene 53 tacos. Y por desgracia para los Randalls fue un one hit wonder, o sea que a pesar de ser un grupo potente y en la época, pues pegó el pepinazo con este tema y ahí se acabó la suerte de este grupo. De hecho llegó al 16 en la lista Billboard americana de los 100 de los 100 mejores temas, o sea que el 16 de los 100 mejores temas de la época es importante. Si os suena es porque hubo un grupo que yo describo como asqueroso de los años 80 que se llamaba Rocky Sharp and the Replays, que iban así un poco aprovechando la estela del rollo de John Travolta, ¿no? ¿Eh? Sí, rockabilly. John Travolta y de ese rollo, ¿no? Y de Gris y de ese rollete. Y que iban de graciosos, pero a mí no me hacía el puta gracia. Esos eran los de Ramola, Ding Dong, ¿eran esos? Exacto, eso. Qué puta, qué cosa más cutre, tío. A mí no me mola Rocky nada. Sharp and the Ripley. Bueno, sí, pues sí. Estos relanzaron el tema de este de los Randalls en Martian Hop, ¿vale? Los Randalls pues eran primos, en realidad. Eran primos carnales que se juntaron, aburridos por ahí, imaginároslos por ahí perdidos por los bancales esos americanos, tocando el banjo, pues se juntaban a hacer música. La canción es bastante triposa. Y un día, un día pues estaban en la casa de uno de los primos, de John Spritt, y empezaron a con el cachondeito a hacer una letra sobre unos marcianos que hacen una fiesta para que baile toda la raza humana. Y entonces pues hacen teorías de que los marcianos son probablemente grandes bailongos, etcétera. En fin, la canción es como podéis como estáis viendo, una subnormalidad. Sí, sí. Que tiene que ver con la época cuando se graba, porque en aquella época era el boom de la exploración espacial y también el boom del fenómeno OVNI en Estados Unidos y sobre todo cuando surgieron todos los paranoicos estos que se disfrazaban de marcianos y se juntaban en un desierto disfrazados de ovnis, en fin. En cualquier caso, este grupo tiene, esta canción tiene algunas cosas curiosas. Los Randalls, curiosamente, y esto lo he aprendido investigando un poco sobre este tema, eran reconocidos por hacer un uso moderno y pionero en utilizando los primeros elementos de música electrónica que había en la época, en aquel entonces era un aparato que se llamaba Ondas Martenot y que utilizaba, digamos que era una especie de botón que tú girabas y hacía una especie de ondas electrónicas y que tú girabas y simplemente hacía esto. Era de los primeros sonidos que se utilizaron en la música pop así electrónico aparte del Theremin, ¿no? Theremin. El Theremin ha sido recuperado, pero este tipo, el Theremin luego se ha mitificado, ¿no? Y se ha utilizado, incluso muchas bandas de rock lo utilizan porque tiene un punto similar a la voz humana, ¿no? Y pueden utilizarse con esa textura para algunos temas. No se puede abusar mucho de él tampoco porque es muy complicado de tocar. Bueno, perdón, el Teremi no se toca, perdón, es el único instrumento que no se toca. Se toca las ondas, se toca el aire alrededor. Pero vamos, que según acerques o alejes la mano de la varita, puedes llegar a hacer una claro. melodía, la melodía que quieras. Estás subiendo y bajando tonos todo el rato. Claro, tiene dos antenas, es igual que cuando tú tocas una antena de la radio que hace masa y hace ruido extraño. Pues bueno, pues esto es lo mismo. Una varilla, el tono, y el otro es la frecuencia o algo así. Entonces, pues según cómo pongas las manos, pues el sonido es de una forma o de otra. Tienes que estar haciendo gestos como si tuviera avispas alrededor, para que imaginéis esto. Bueno, como descripción yo creo que vale. Sí. Bueno, el tema tiene una introducción de 12 segundos al principio, porque si no fuera al principio no sería introducción, evidentemente, que es un sampleo, o sea, un pirateo descarado de temas de compositores de música electrónica de la época, de los pioneros, como es Tom Disebelt y Dick Rainmaker, que de un disco que se llama Mon Maid, que apareció en un álbum experimental. Entonces aquí los Randles pues lo cogieron por el morro, o el productor directamente, que necesitaba ruidos de marcianos para grabar al principio del disco y no tenía posibilidades, cogió el disco más raro que encontró y lo sampleó. Y lo sampleó y se vio después, porque se ha comparado y se ha descubierto que efectivamente la parte que vais a escuchar ahora mismo pertenece a otros músicos que no salen acreditados en el disco. En cualquier caso, es una canción fiki y bailonga si te has cascado media botella de whisky. We have just discovered an important note from space. The Martians plan to throw a dance for all the human race. Bueno, seguimos después de esta canción triposa. Vuelvo otra vez a enviaros a la onda Rolling Estoniana con una banda que ya me aventuro a decir que ninguno de nuestros oyentes conocerá. Y si me equivoco, que me lo digan en un comentario en iVoox. Esta banda se llaman Artful Dodgers. Son americanos. Su carrera va del 73 al 80, son de Virginia, y como escucharéis, suenan descaradamente influenciados, como he dicho, por esos Rolling Stones de esa época, de principio de los 70 a mitad de los 70, cuando estuvo Mick Taylor con ellos. Esos Rolling Stones, no los Rolling Stones de los 60 ni de los 80, esos, los de Mick Taylor. Como os deis, la vocecita me suena. Che, la vocecita es muy Stewart. ¡Otra vez! ¡No! lo siento, yo cuando pincho así, voy haciendo cosas que tienen que ver. Qué fuerte. Tiene cuatro álbumes editados y la canción que voy a poneros se llama A Girl La La La y es el single de su último disco, Rayvon. Con todos vosotros, Artful Dodgers, A Girl La La La. Tenemos otro temita con la voz así de chupito y pianito, ¿eh? Voz cazallera, que es la que manda. Voz de chupito. Sí, señor. Un temón. Sí, señora. Bueno, Ahora vamos a poner otro temita de esos antiguismos, ¿eh? Luego me meto contigo. En fin, este es del año 64, cabrón. Este es del año 64. Es una otra curiosidad y otra fricada, ¿vale? Pero es una canción de putísima madre. A mí me gusta muchísimo. Es un grupo que se llama tal cual Los OVNIs, ¿vale? Podéis imaginar. Aunque antiguamente empezaron llamándose los Teddy Bears, ¿no? Los ositos de peluche, pero yo creo que no sé, la verdad que no sé qué nombre es peor, los Teddy Bears o los OVNIs. Yo prefiero los OVNIs. Son un grupo mexicano de rock psicodélico. Digo son porque todavía siguen en la brecha, siguen haciendo cosas. Y es un grupo que se dedica principalmente a hacer versiones traducidas al español de temas, de grandes temas, ¿no? De rockero y todo eso. Pero no solo hacen la gracieta, sino que además las letras, pues la miman y hacen letras bastante adaptadas al tema que están versionando, ¿no? En este caso, la canción no sonará porque es el primitivo estándar bluesero de Big Joe Williams del año 75, Baby Please Don't Go, que es un temazo. Una que hace así. Exactamente. La típica canción para ir con la moto a toda pastilla, ¿no? Aunque por lo que he visto, este tema en realidad es muchísimo más antiguo del año 35, porque por lo visto está basada en una canción que cantaban los bluseros, los negros. Recogiendo algodón. Sí, señor, recogiendo algodón. Del siglo XIX. En el siglo XIX, hay que decir que Big Joe Williams lo que hace es adaptar un tema tradicional que le había escuchado toda su puta vida en su familia. Eso pasa con muchos blueses, y blueses que se han pasado a rock and roll vienen de letras de esa época. Exactamente. Este tema que hemos tarareado así de forma desgraciada, Monger. El original bluesero es difícil reconocerlo, ¿eh? Pero la versión esta que están versionando los OVNIs, en realidad es una versión de la adaptación que hizo Van Morrison cuando estaba en el grupo TEM, que es el, en fin, un pedazo single que, como curiosidad, bueno, Van Morrison, aquí no vamos a hablar de Van Morrison, si no sabes quién es Van Morrison, ya puedes cerrar el programa. Por un lado tenía ese temazo, y como cara B tenían la canción Gloria. Madre mía. Como cara B del single tenían Gloria. O sea, tú imagínate la potencia de una banda para meter un temazo como Gloria como cara B, ¿sabes? En fin. Sí. Un temazo como Gloria que ha sido mil veces versioneado y por gente muy grande. Como Patti Smith o como los Doors. Claro, Gloria en realidad es un himno directamente. Esas canciones de rock and roll que se convierten en himnos. Exacto. Y que, como muy bien dice Frankie, pues la caballista Patti Smith pues lo relanzó otra vez, igual que Van Morrison y tantos otros, porque este es un tema que ni el de Please Don't Go, ¿no? Son temas que de vez en cuando alguien redescubre y relanza. Son temas que resucitan, son temas que surgen inmortales una y otra vez del fuego. Algo me asustó y no sé qué fue, algo sucedió, algo raro fue. Qué susto me dio, algo volador en el cielo vi, luego se perdió. Luego regresó, la puerta se abrió, alguien descendió y un sonido raro fue el que se escuchó. ¡Oh! ¡Oh, mire! Somos locutores de Ovnilandia y hemos venido por ustedes para presentarlos ahorita mismo en nuestro programa Agogo. ¡Pero no podemos! ¡Ah! ¡Se niegan! Han de saber que si no aceptan venir con nosotros, no volveremos a transmitir más música de la nueva ola. Oiga, pero de veras no podemos. Estamos grabando. Oiga, de verdad, no nos es posible. Oiga, no puedo. Ahorita en este momento no. Por favor, se lo pido. No, no puedo más. Se lo pido yo. Algo me asustó. Algo me asustó y no sé qué fue. Algo sucedió, algo raro fue. ¿Qué susto me dio? ¿Qué susto me dio? ¿Qué susto me dio? Algo volador en el cielo vi, luego se perdió. Y después de esta versión Debbie Please Don't Go, que yo en la vida me hubiera imaginado, en la vida me hubiera esperado escuchar Debbie Please Don't Go hablando de ovnis. Nunca lo hubiera imaginado, que había una versión de Debbie Please Don't Go que hablaba de ovnis. Sí, señor. Pero está muy bien hecha, ¿eh? Además, es que es como tiene ese sonido sesentero, ¿eh? Sí, hombre. Perfecta. Hombre. Muy bien. Los ovnis. Bueno. Y después de ir rondando al tío de la voz cazallera, voy a entrar ya. Vamos a saco, de cabeza. Voy a entrar a matar ya. Sí, a matar, ahí, a clavar el toque. Que me lo va a clavar amigas, a mí. Amigas y amigos míos, vamos a hablar con palabras mayores. Con vosotros, los Faces. ¿Y qué decir de mis Faces? Mejor dicho, ¿por dónde empiezo? Bueno, podría decir muchas cosas, pero bueno, no, voy a ser breve. Para mí, Faces, como habéis visto, es una de las mejores bandas de la historia, con el frontman Rod Stewart componiendo y cantando de una forma sublime, con el guitarra Ronnie Wood, que a muchos os sonará porque es el actual, bueno, el actual, lleva desde final de los 70 siendo guitarra de los Rolling Stones. Y lleva la banda de los Faces adelante con esa forma particular que tiene él de tocar la guitarra. Muy, muy, muy parecida a la de Keith Richards. Por eso hicieron tan buenas amigas. Al bajo está Ronnie Lane, que ya no está entre nosotros, murió de esclerosis. Antes tampoco estaba con nosotros, por lo menos conmigo. Además de ser un bajista excepcional, es una segunda voz maravillosa de los Faces, que si es difícil... ¿El de la oreja? Sí, era así, más orejoncete, sí. ¿Ese pequeñico? Ese, pequeñete, sí. Si es difícil encontrar un buen cantante, los Faces tenían dos y muy grandes. Y para terminar, a la batería, uno de los mejores percusionistas ingleses de aquella época, el señor Kenny Jones, que más tarde... Poca broma también, sustituiría al gran Keith Moon en los Who. El revienta batería. Considerado el mejor batería de todos los tiempos. Que de Keith Moon hablamos en el otro especial de Navidad, en el efecto Chuck Norris. Sí, señor. Bueno, hay una anécdota muy, muy, muy bestia de Ronnie Wood y Keith Richards, de la amistad que les unía. A Mick Jagger y a Rod Stewart no les gustaba ni un pelo que se llevaran bien estos dos, ¿no? Total, cuando los Faces se separan, tienen muy poca, muy corta carrera los Faces, porque como Rod Stewart era tan prolífico y grababa discos en solitario, pues al final acaba yéndose él solo. Pero Ron Wood se va a tocar con los Rolling, y los Rolling están preparando una gira, y justo cuando va a empezar la gira, los Faces deciden juntarse. Y Ronnie Wood se va con los Faces, y los Rolling suspenden una gira por culpa de Ronnie Wood. ¿Se puede ser grande en la vida que los Rolling han suspendido una gira por tu culpa por dejarlos tirados? Eso es la polla, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues lo que más caracteriza a los Faces en sus directos es lo divertidos que son, ¿no? Y lo bien que se lo pasan ellos en directo. Cómo contagian ese buen rollo. Y si no los habéis visto, deberíais buscar en YouTube algún vídeo de ellos. Solo sacaron 4 discos. Lo que pasa es que, claro, como Rod Stewart sacaba en solitario, paralelamente, los músicos de Rod Stewart en los discos en solitario de él eran los Faces también. El single, por ejemplo, de Maggie May no es de los Faces, es de Rod Stewart en solitario. En fin, podría hablar mucho más de esta banda. Y seguro que sí. Sí, sí, podría estar hablando mucho rato. Pero mira, para ser totalmente... ¿Qué hablen ello? Para ser totalmente contradictorio a lo que estoy diciendo, voy a poner una canción de los Faces en la que no canta Rod Stewart. Pues si ya lo hemos oído cantar 3 o 4 veces hoy. No era Rod Stewart, cabrón. Voy a poneros la canción que da nombre a su último disco, que se llama Oh La La, y la canta Ronnie Lane con su maravillosa voz. Where you are, say we're young and we don't know. We won't find out till we grow. Well, I don't know if all that's true, 'cause you got me and baby I got you. Después de no escuchar a este, al Mr. Chupito, y vamos a seguir, voy a seguir con mis rolletes. Mis rolletes de canciones raras, aunque este temón yo sé que le va a hacer especial, ¿cómo diría yo? Le va a gustar especialmente aquí a nuestro querido y nunca bien ponderado DigiSuth. ¿Por qué? Es un tema dedicado también a... Además es un clásico también del rock and roll, que se llama Flying Saucer Rock and Roll. Y también es una canción viejuna, ¿eh? Yo, como siempre, me contradigo constantemente. Mira, esta es viejuna. El autor es Billy Reilly and His Little Green Men. El señor Billy Reilly y sus pequeños hombres verdes. Billy Lee Reilly no fue uno de los artistas más conocidos que salió de la mítica discográfica Sun Records, que seguro que Frankie puede hablar bastante de esta discográfica, durante los años de rockabilly. Pero era muy eficaz y encima coincidió en la época que él estaba grabando sus placas ahí en la Sun Records con un tal Jerry Lee Lewis, que tocaba el piano en la mayoría de las canciones de los discos que grababa, de los primeros discos que grabó Billy Reilly. En el caso del Flying Saucer Rock and Roll que traigo yo hoy, el piano es del señor Jerry Lee Lewis. Amén. Sí, señor, sí, señor. Ahí está el señor Jerry Lee Lewis aporreando. Por segunda vez hoy en el programa. Por segunda vez. Y no lo trae Frankie, lo traigo yo. Para que veáis. Y incluso Billy Reilly no solo estaba considerado muy poderoso en sus conciertos y todo eso, sino que se llegaba a decir incluso que en sus mejores noches podía rivalizar haciendo el cafre con el propio Jerry Lee Lewis. Curioso, que la gente no conoce un caso de él, y es que Reilly escribió uno de los temas perecederos, digamos que un estándar del rock and roll de todo el mundo, que ha tocado desde Ted Nugent, Johnny Winter, Johnny Hooker o John Sills, que es el Baby Please Don't Go. Este hombre pues no tuvo mucha suerte en su carrera, ¿no? Porque incluso habiendo hecho este clasicazo del estándar del rock. No, y ACDC también la hace, ¿eh? ACDC, correcto. ACDC la hace, sí. Su primer disco. Pero no, la gente no sabe qué fue este hombre, ¿no? Este hombre casi nadie se acuerda de él. Pero sin embargo, esto demuestra que tiene una importancia muy grande como bluesero, ¿no? y rockero. Su primer éxito fue precisamente el tema este que traemos aquí, ¿no? Que está, como he dicho, tocado por Jerry Lee Lewis acompañándolo al piano. Que salió con un disco que se llama Red Hot, ¿no? Que salió en el año 57. Yo voy para atrás como los cangrejos. El tema era uno de los primeros de las primeras tonadillas rockabilly que salieron en la época. Entonces no había mucha profusión de este tipo, y casi se puede decir que este tema es un precursor del rockabilly, ¿no? Una de las primeras canciones rockabilly que se escucharon. He dicho que tuvo mala suerte Billy, y fue porque cuando sacó el disco Red Hot, que es de donde sale este tema, la discográfica Sun Records estaba apoyándolo, haciéndole la promoción. Y de repente, todos los recursos del estudio volaron para apoyar el lanzamiento del Great Balls of Fire de Jerry Lewis. O sea, toda la promoción que le estaban haciendo al Red Hot de repente todo el esfuerzo de la discográfica se volcó en Jerry Lewis. Mierdas, que con lo que pasado. La carrera de Bill pues se vio absolutamente truncada, ¿no? Se quedó estancada, se relanzó al estrellato a Jerry Lee Lewis porque quizás daba muchísimo más juego en los conciertos en directo y porque era mucho más explosivo, ¿no? Que él. Así que a raíz de entonces pues tuvo que trabajar como músico de estudio pues para salir adelante pues con cantidad de cantantes de la época, como era un músico muy talentoso, pues yo qué sé, tocó desde hizo pues acompañó a Dean Martin, a los Beach Boys, a Sammy Davis Jr., en fin, a un montonazo de peña, ¿no? Todo el Rat Pack. Acompañar a los Beach Boys es poca broma, porque los Beach Boys eran ultra perfeccionistas con todas las canciones. Los Beach Boys, los hermanos Wilson, son de los mayores genios de la música. Sí, señor, y cuando tú colaborabas en un disco de ellos, quiere decir que tenías que ser muy, muy bueno, porque eran absolutamente pesadísimos para grabar las canciones. Pues, algún día hablaremos de los Beach Boys, que son uno de mis grupos de cabecera. Sobre todo porque no conozco ningún otro grupo de la época que hiciera música masticando lechuga. Y los Beach Boys tienen un tema dedicado a la verdura y hacen la percusión masticando nabo y pepino. Bueno, pero me voy del tema. Que pienso en los pepinos. Bill Reilly, que había desaparecido en el fango y fue el propio Bob Dylan, que era fan de Bill Reilly, el que lo rescató y le dio un empujoncito y supongo que le daría algo más que un empujoncito, le daría algo de dinero, una moneda o algo. Y relanzó la carrera otra vez en los años 90. Y ya desde entonces, pues Bill Reilly se dedicó pues, al rock and roll y al blues. Que en realidad tampoco es que se salió mucho, tampoco se puso a hacer reggaetón, para que nos vamos a engañar. Hizo lo suyo, pero bueno. En fin, aquí tenéis. Un melocotonazo de rockabilly con Jerry Lee Lewis al piano, Flying Saucer Rock and Roll. Y después de ese trayazo de rockabilly, añejo, donde los haya, voy a poneros un tema. Ya me dirás que no te quiero, ¿eh? Que te ponga sí, sí. Jerry Lee Lewis, sí, yo sí, también, ¿eh? Sí, sí, sí, ¿eh? Sí, sí. Luego dices que no te quiero. Bueno, vamos, yo la última canción que ponga te la dedicaré a ti. No voy a decir cuál es todavía. La canción que voy a poner ahora, posiblemente os sonará si habéis seguido la serie de Breaking Bad hasta el final. Actualmente se hizo conocida por sonar en ese último capítulo, al final del todo. No diré cómo acaba porque... Lo digo yo. Pues dilo porque yo creo que esta serie tiene tantos años que ya caduca el tema spoiler. le crece el pelo al hombre. Le sale pelo, le sale un mechón de pelo en la cabeza. Bueno, la canción es Baby Blue de Badfinger y es una de esas canciones que escuchas y dices, me cago en la puta, qué buen gusto para componer. ¿Por qué no lo habré hecho yo, no? Sí, tío, uf, es, sí. Es una obra maestra. Sí, sí, sí. Esta canción está en su tercer álbum, Straight Up, grabada en el 71, y la compuso el gran Pete Ham, el vocalista y compositor de Badfinger en su época dorada, que es otro grande que no está entre nosotros desde hace mucho, ya que pasó a formar parte de esa broma cósmica de la generación de los 27 añitos. No sé qué tiene esa edad para las estrellas del rock, pero... Todo. Pues tú ya está en el límite, amigo. Yo la pasé. Estaba en el momento de ¿soy estrella del rock o soy un estrellado? Acabé siendo un estrellado y no morí. Ay, señor, ya estamos, lástima. Bueno, con vosotros, Baby Blue de Badfinger. Time without a word. out till we grow. Well, I don't know if all that's true, 'cause you got me, and baby, I got you. Sí, señor. Este tema tiene un puntico así beatleniano. Hombre, hombre, están totalmente influenciados por los Beatles. Paul McCartney les hizo un single a ellos, les compuso un single para ellos, y George Harrison también colaboró. Están muy ligados a los Beatles. Bueno, pues me ha gustado mucho este tema, sí señor, sí señor. Y encima lo canta con la voz normal, no tiene voz de chupito. Muy bien, sí señor. Yo, este tema que voy a poner ahora, hemos pasado del año 53 o 57, de la canción de antes, a una canción que está todavía echando humo, está caliente, porque ha sido grabada hace un par de meses y tal, y hasta aquí, maravillas de la ciencia. Bueno, total, este tema, yo se lo voy a dedicar al mismo programa... que he hecho yo aquí para hablar de humanoides o algo así, como se llame, es que no me acuerdo. No sé cómo describirlo, la verdad, este tema. Bueno, el grupo se llama Alpargata, ¿vale? Con eso ya que está la mitad dicha de todo. Pero tiene la letra, yo creo que es maravillosa. Maravillosa porque no en todas las letras, en una letra encontrar que hablan de los reptilianos, de los Anunnakis, de Chihuahua, en fin, de OVNI y todo eso, en la misma letra de una canción, pues es muy raro de encontrar. Y pues yo, en fin, yo la pongo, es maravillosa, y me gustaría que fuese la cortinilla continua de nuestro programa, pero de todas maneras la voy a disfrutar igualmente. Y encima se entiende todo, porque está hablado en cristiano. Bueno, Alpargata es una banda, aunque ellos dicen que son una banda underground de Madrid, del año que empezaron, el año 2005. Yo más bien diría que es rock de tasca. En realidad hacen rock de tasca, punkero, así un poco delincuente, de cachondeo, ¿sabes? Un poco delincuente, sí, son muy perrofláuticos, pero bueno. Antes se llamaban Juanete y Alpargata, y entonces decidieron, dice, vamos a mejorar el nombre de la canción, le quitamos Juanete. Y pusieron Alpargata solo. Mucho más comercial. Mira, Alpargata. Sí, señor. Y el tema del tercer disco, que se llama Subiendo de Nivel, un disco que acaban de sacar ahora. En su Bandcamp podéis escuchar todos los temas. Como es capaz de que escuchen que este programa incluso, ¿sabes? Sí, pues Alpargata va por vosotros. En el Bandcamp tienen todos los temas, y la verdad que tienen canciones que están muy bien. Hacen de todo tipo de fusiones, mezclas, yo qué sé, punk, lo que sea, hasta reggaetón. Tiene una canción que se llama Reggaetonazo o algo así, que son todos, pues, son parodias todo y cachondeo, ¿no? Y aquí, con todo el morro, hacen una adaptación a cargo del cantante de la canción Americano, de el paso doble que suena en la película Bienvenido Mr. Marshall, que todos recordaréis, tan famosa, ¿no? Pues bueno, pues aquí es directamente de extraterrestre. Extraterrestre, o esperamos con alegría o algo así, dicen, no me acuerdo, es igual. En fin, son unos tipos cachondos, buenos músicos. Una de las pocas bandas que hay capaces de autoparodiarse a sí misma, y con chulería y con cachondeo, y en fin, y pasárselo muy bien. Y como curiosidad, he encontrado por internet que tienen como medalla haber pronosticado en el 2009, dos años antes de producirse la tragedia, dicen ellos, que el señor Rajoy acabara en el gobierno de España. Ellos lo previeron, tienen ese punto quizás profético, como la mayoría de los contactados, no lo sabemos, pero en fin, aquí la tenéis. Alpargata y extraterrestres, os esperamos con alegría. Las vibraciones más altas del cosmos vienen a la Tierra y traen consigo un mensaje de amor, y es el fin de la guerra. Y te podrás ir volando al bate en platillo volante, cambiarán nuestras vidas y nada será como antes. Las vibraciones más altas del cosmos vienen a la Tierra para sacar a la economía mundial de la quiebra. Van a invertir en parranda, que es lo que quiere la gente. Dentro de poco tendremos un alien de presidente. Extraterrestre, os recibimos con alegría. Vienen a España a darnos palmas por bulería. Que viva este, que viva Chuhuaca, que no está mal. Os recibimos. Extraterrestres con alegría. Los reptilinios, los anunnaki, los abusinos, todo que todo. Bueno, seguimos. Después de... Hemos hundido el nivel totalmente. Lo he totalmente. Hundido. Vamos a levantar esto otra vez. No. Alpargata, si nos estáis escuchando, de puta madre. Cojonudo. Hombre, pero os hemos puesto después de Jerry Lee Lewis, ¿vale? y antes que de Rockets, que voy a poner ahora. Bueno, la siguiente banda que voy a poner se llaman The Rockets. Originalmente se llamaron Detroit Rockets. Es una banda con un sonido, a mí la verdad que la primera vez que los escuché, y no es una banda conocida tampoco, pero es una banda que debería también haber estado ahí reinando con los más grandes. Tienen 6 álbumes, desde el 76 al 82, para mí mis álbumes favoritos son el Turn Up the Radio y el No Ballads. La canción que voy a poner está dentro del Turn Up the Radio, y es una versión. Es una versión del mítico grupo Fleetwood Mac. La canción se llama Oh Well. Cuando escuchéis el riff, si seguís el mundo del rock, las reconoceréis enseguida. Es un riff tan reconocible como el Baby Please Don't Go de antes que hemos escuchado. Señor. La versión original de Fleetwood Mac dura 9 minutos. Tiene 2 partes y dura 9 minutos. La simplifica, la hace más vendible en 3 minutos y medio, y es una de esas raras ocasiones en que la versión al menos igual a la original, porque es complicado que una versión supere a la original, y esta yo creo que al menos la iguala. Dentro de Rockets hay un miembro que es más destacable, que es Jimmy McCarthy, que es ex miembro y fundador de la mítica banda Cactus, que ya pusimos un tema en un programa de Yo venía aquí a hablar de humanoides. Después de The Rockets tocó el Mystery Train, otra banda también muy muy muy reconocida. Y bueno, no me enrollo más. Con vosotros, Oh Well, The Rockets. Shape I'm in, I can't sing, I ain't pretty, and my legs are thin. Don't ask me what I think of you, I might not give the answer that you want me to. Well, understand, he said, stick by me, I'll be a guiding hand. Don't ask me what I think of you, I might not get the answer that you want me to. Mola mucho. Sí, tío, me gusta, sí, muchísimo. Ese disco es brutal. Y otro que se llama No Ballads, es que tienen un sonido, tío, súper súper característico. Sí, pero es que la guitarra, tío, que son un flipe. Sí, sí, sí, sí. El Jimmy McCarthy, tío, es una bestia. Pero sí, señor, sí, señor. Ni no, ni no, ni ni no, ni no, no, no. Además tiene un punto flamenco. Aterrizó en un campo en Idaho. De dónde viene, no lo sé. No parecía venir de Japón. Y entre las sombras andaba un ser extraño. Si piensas que es una sarta de mentiras, yo lo vi pasar con mis propios ojos. A millones de kilómetros de la Vía Láctea, dentro de 100 años, un mes y un día. 00 UFO. Este es un tema, como podéis saber, si soy de mi quinta, de los Ramones. Sí, señor, los Ramones. Cabrón, creía que estabas leyendo... Un caso de humanoides. Sí, señor, estoy leyendo un caso de humanoides. Esto es la letra de la canción de los Ramones, 00 UFO. Que curiosamente, pues han hablado de muchas cosas, pero nadie se imaginaba que habían dedicado un tema a los ovnis. Pues sí, señor, sí, señor, sí, señor. Los Ramones, que tienen una discografía un poco irregular, pero que no puede negarles nadie la importancia que tienen dentro del punk norteamericano. Esto salió en un disco llamado Brain Drain, que sacaron en el año 89. Los Ramones entonces ya eran la banda de punk rock más duradera del mundo. Llevaban 15 años, fíjate lo que es. Para una banda que suele durar años, 5 o 6 años, pues para esto era una brutalidad, ¿no? Y fue el último disco que sacaron todos los hermanos juntos. Ya en la grabación de este disco, los discos anteriores ya habían sido bastante flojillos, porque, en fin, habían tenido muchos problemas, tanto familiares como de droga y todo esto. De todas las canciones de este disco, que les costó mucho sacarlo y que provocó la salida de Didi Ramone del grupo, que de repente se le fue la cabeza. Didi Ramone estaba, en fin, siempre estaba hasta el culo de todo. Y se largó porque quiso hacerse estrella del rap. ¡Ay, Didi Ramone, Didi Ramone! Sí, el norte. El que está cojonado es Marky Ramone, porque ve que no se acaba el 2016 y puede que sea el siguiente, amigo. Hombre, el siguiente tiene que ser por cojones, porque caen como moscas los Ramones. Sí, señor, debe ser porque eran tan altos que respiraban menos oxígeno. Pero bueno, ese no es el tema. La cuestión es que de todo el disco, que es irregular, pero que en este disco pues hay algunos pelotazos y algunos cachondeos, como el famoso Merry Christmas de los Ramones o Cementerio de Animales, que es una baladita así también que ha pegado bastante de los Ramoncillos. Está este 00 UFO, que es un tema hardcore puro 100%. A mí me encanta mucho. y en fin, tiene una batería que va, que parece que está tocada con los cazos de sopa en vez de que con la paqueta. Me parece que es un tema brutaloide y perfecto para una película de serie B. Sí, señor. En fin. No puedo decir nada más que... ¿Ya está? No sigáis el camino de los Ramones, pero disfrutar de su música, amigo. ¿Sabes qué canción me gusta a mí mucho de los Ramones? ¿Es la pregunta trampa? No. Bueno, mi disco favorito no es el Mundo Bizarro de los Ramones. Pero hay una canción que me toca mucho la patata. ¿Cómo no? ¿Cómo no va a ser el Mundo Bizarro? Vivimos en ese mundo bizarro, así se llama. Titulazo. ¿Cuál? Shalala, Howling at the Moon. Shalala, ¿esa? La ponemos... Pues la poqueta ha sido cortica. Venga, va. Shalala. Keep it glowing, glowing, glowing. I'm not... Después de este temazo, de este himno del punk que tantas veces he bailado en el Cure de Alicante, madre mía. Ay, señor. El Tito estaba temiendo que llegara yo, porque estaba todo. Cada vez que llegaba le pedía siempre si es el Santuario de Cult o el Shalala de los Ramones. El Shalala. Canciones para volar, amigos. Sí, señor. Iban bastante volados en esa época también, efectivamente. Los Ramones molan mucho. Volaban. Bueno, siguen volando. El disco póstumo que sacó en solitario Joey Ramone es una obra maestra. Los pobres. Ay, señor. Marcados por la... En fin. Tenían una plantación de malvas, amigo. Familiar. Bueno, mi penúltima selección es para mí, y aquí me la voy a jugar, es para mí la mejor banda que ha parido Europa en los últimos 20 años. Una banda sueca, la he comentado antes cuando he dicho unas cuantas. ¿Al final va a poner la de ABBA? No. ABBA tiene más de 20 años. Sí, verdad. Esta banda tiene un sonido muy, muy característico y su vocalista Nick Royal es un tipo con un bagaje cultural impresionante. Se llaman Helicopters. Y los discos más destacados de ellos son el High Visibility y el By the Grace of God. Una anécdota en un festival que fui a ver y tocaban Helicopters, eran de las últimas bandas, pero cerraban Radio Birdman. Radio Birdman sí que los conocerás, ¿no? Sí, me suena mucho. Sí, los conozco. Pues del conciertazo que hicieron los Helicopters en su gira del By the Grace of God, las primeras palabras de Radio Birdman cuando salieron al escenario fue pedir perdón por el concierto que iban a realizar después de lo que habían hecho los Helicopters. Yo me quedé flipado, digo, pero tío, ¿cómo se puede salir al escenario pidiendo perdón, tío? Sí. Muy fuerte, tío. Se lo clujieron. Sí. Sí, señor. Dicen, pues nada. Oye, pero eso demuestra por parte de ellos, ¿sabes? Un par de huevos. Es decir, bueno, es que esto hay que quitarse el sombrero. Eso sí. Sí, señor. Yo los vi dos veces en esa gira. No vuelven a salir de teloneros, ¿no? ¿O qué? No. Yo los vi dos veces en esa gira del By the Grace of God y vamos, no he visto directos más bestias que los de Helicopters. Pues con vosotros un tema de ese disco que se llama By the Grace of God y la canción es Better Than You, Helicopters. He's a star. temazo, un temazo de guitarra poderosísima. Sí, señor, sí, señor. Que contrastan mucho con la voz aterciopilada del cantante. Me gustó. Yeah. Bueno. Los dos temas que me quedan los voy a dedicar al madafaquismo, que suele caracterizar gran parte de nuestro programa. Siguiente tema es de un músico que se llama Joe Buck. En fin, es una brutalidad. A mí me gusta mucho. Joe Buck es el seudónimo de un músico estadounidense de Kentucky y ejerce de kentuckiano a 100%. Está compartiendo banda ahora mismo de, no sé cómo se llama esto, de bluegrass o hillbilly, algo así, ¿no? Yo con la etiqueta me hago un lío, pero bueno, con la banda que se llama Dumb Band, la banda maldita de Hank Williams III, y tiene otros proyectos como Ash Jack. Ya por esos títulos podéis imaginar el tipo de música que hace. El Ash Jack es el jack, es la clavija para enchufar el equipo, y el Ash es el ojete, o sea que imaginaros. En fin, ahora se ha convertido en un one Batman. El tío va solo por ahí, lo podéis imaginar, un tío así rapado con una cresta estilo indio Cherokee, de esas de medio palmo, puncoso antiguo, moviéndose por los tugurios más cafres de la América profunda, de la cual hace ley y hace religión, porque digamos que una de las cosas que promueve este puncarra cafre es que está intentando levantar un poco evitar el cachondeíto que se traen en todos los Estados Unidos con los estados del sur, que siempre están haciendo chistes de ellos como si fueran, en fin, pues, rednecks, garrulos y bestias, ¿no? Digamos que es un sureño de pro. Y él siempre dice que está cabreado por la manera de que se retrata el sur y todo esto. La letra dicen cosas, claro, que yo no sé si esta es la mejor manera de demostrar que los del sur no son unos cafres y unos garrulos, pero bueno. Sus letras dicen eso, que abajo, por ejemplo, dice, abajo en Tennessee, con sus colinas de humo, somos unos hijos de puta orgullosos, cansados de ser el cachondeo del país. Estamos separándonos las ciudades donde todo se convirtió en mierda y todo está roto, devolviendo el país a mi gente hillbilly. De esta rabia y frustración nace el Madafaka from Tennessee, de un disco que tiene ya 5 años, que se llamaba Peace and Vinegar, o sea, vinagre y orina. ¡Un melocotonazo! Evil Motherfucker from Tennessee. Everybody see I got the devil in me. Everybody see I got the devil in me. I'm an evil hellhound that's tall and lean. From deep in the south, the hills of Tennessee. From a country boy to a thrashing machine. I go by Joe Buck and I'm an evil fuck. I went and filled my veins with everything. Drinking whiskey, shooting arrow and snorting cocaine. Took my joy away from me. Now I'm an evil motherfucker from Tennessee. Don't underestimate me, cause I'm skin and bones. My mind is grown weak, but my back is strong. I hurt so I hate, it's killing me. This evil motherfucker from Tennessee. I got one friend, cares when I need. 8,000 enemies that want to watch me bleed. I'm filled with rage like TNT. This evil motherfucker from Tennessee. Everybody see I got the devil in me. Everybody see I got the devil in me. I got the devil in me. I got the devil, I got the devil, I got the devil in me. I will eat my enemies one by one. 8,000 enemies for me to feast upon. Eat 'em up, just you wait and see. 'Cause I'm an evil motherfucker from Tennessee. I'll hunt my joy, hunt it deep and wide. 8,000 country miles of misery too high. Hunt it down, killing me. This evil motherfucker from Tennessee. Everybody see, I got the devil in me. Everybody see, I got the devil in me. I got the devil in me. Muy, muy, muy Rob Zombie, ¿eh? Sí, sí. Sí, el Rob Zombie tiene también algún temita. No, pero este es más auténtico que el Rob Zombie. Rob Zombie es un puto genio también. Pero este es más. Eso. De hecho, más tugurio. De hecho, ahora mismo el hombre se entra en la cabeza, se ha casado y tal. Y tiene un garito por ahí por la zona con su pareja para promover bandas de la zona que no tienen muchos medios para tocar, pues el tío les presta el local para que canten y todo eso. Me imagino el local que será como esos que hay en las películas americanas que tienen una reja, ¿no?, de hierro para que les tiren las botellas y no los maten o algo así. En fin, esas maravillosas... Esa donde actúan los Blue Brothers. Los Blue Brothers, exactamente. Sí, sí. ¿A quién le fue ese que estaba cantando y le pasó un hacha rozando la cabeza? Que le habían tirado un hacha. ¿Un hacha? Hostia, eso no lo sé. Yo sé que la peli de los Blue Brothers están detrás de una reja y le tiran botellas y todo antes de cantarle el Golden, Golden, Golden. Es que hay una anécdota de... No, no me acuerdo del músico, qué lástima. Bueno, porque están cantando y de repente, claro... Vieron que se había estrellado un hacha contra la pared del fondo, que habían tirado un hacha desde el público. Y digo, tío, tenéis que ser también un buen público, en fin. Bueno, yo para terminar mi ronda de canciones, me había dejado una al final. No sabía si poner un tema de alguno de mis grupos, pero qué cojones, que le den por culo. Sigo sin darme autobombo. No pongo, da igual, ya pondré más adelante. Es que la putada de esto, tío, es que podríamos estar haciendo programas de estos, no sé, toda la vida, porque sí. He puesto aquí 10 canciones que no son ni un 0,0001% de lo que, que podemos poner. Y para terminar, pues voy a dedicársela a mi hermano Richard. Voy a dedicarle un tema que sé miedo que le va a gustar. Miedo y da. Se llama... Beard is the word de los Trashmen. Oh, los Trashmen. Oh, well, everybody's heard about the bird. Bird, bird, bird. Bird's the word, oh, well, a bird, bird, bird. Bird is the word, oh, well, a bird, bird, bird. Well, a bird is the word, oh, well, a bird, bird, bird. The bird's the word, oh, well, a bird, bird, bird. Well, a bird is the word, oh, well, a bird. Ma. llamando basura. Bueno, sí, pues sí. Ya está. Vale, pues se acabó el tema. Papá. Me encanta. Sí, señor. Los Tremen que... En fin, ya sabes que los Cramps, aunque la gente tenga la imagen de los Cramps, es que siempre me recuerdan los Cramps, ¿no? En realidad lo que se dedicaron a hacer looks interior y Poison Ivy era recoger todo este tipo de temática, de temas punk, pero sí, no sí. Punk auténtico, el punk americano de los años 50, no el punk de los años 70 y tanto. Hubo una época que había música punk que en realidad era garaje, ¿no? Garaje punk americano, y que eso, y tiene una serie, una cantidad de grupos haciendo barbaridades y brutalidades, como sí, los sí, tres sí, menos sí. Toda esta gentuza que dice, madre mía, por Dios, pues es que esto es imperecedero, señores, esto es imperecedero. Bueno, se ha rescatado mucho, por grupos actuales se ha rescatado mucho esa ola. Sí. Garajera de los 50. Pues ya te digo que es que los Cramps vivían de esto, es decir, era el tío era un entendido de música de los 50 y los 60, y el tío lo que hacía era comprarse discos antiguos y rescatarlos, y le da algunos de ellos, pues eran esas copias exactas como este, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, en fin, es decir, que no hay que dejarse muchas veces influir por la teatralidad de los grupos y prestarle un poco más de atención al contenido. Bueno, inquietud, hay que tener inquietud, amigos, y rascar, no, sí, señor, y ir detrás, señor, a ver señor. qué había detrás. Ese es el secreto. La curiosidad no solo no mató al gato, sino que encima lo hizo mejor. Ahí está. Bueno, yo este tema, pues, me has pillado con los calzoncillos bajados, y no tengo un tema para dedicarte. Bueno, no pasa el de antes, el de Alpargata, te puedo dedicar el de Alpargata. Pero... así que no te puedo dedicar a este último, aunque también, igual también te lo Yo me puedo quedo dedicar. Con el de Billy Riley. Me quedo con el de Billy Riley. Sí. El tema es de un grupo que se llama Los Enanos, Los Dwarfs, que es una banda thrash punk del año 83. Y la verdad es que hay poco que decir de este tema, simplemente que es una bestialidad. Los Dwarfs aquí no son muy, bueno, no son muy conocidos, son conocidos por quien los conozca, pero no es una banda que se haya prodigado mucho por esta zona, aunque han colaborado en la banda grupos, miembros de Offspring, de Queens of the Stone Age o Urf Overkill, ¿no? Y incluso ha tenido gente de Motor Christ o de KMFDM, que en realidad es Kill Motherfuckers de Peche Mode, ¿no? En fin, son conocidos los Dwarfs. Bueno, son unos provocadores y unos cafres y unos bestias. Las portadas de discos, pues son, y las letras son bestialidades. Esta canción es que incluso me da hasta vergüenza decir de lo que habla, ¿no? Pero de alguien que se folla a su madre y se corre en el plato de comida que le prepara o algo así. Bien, buen tema para acabar el programa. Sí. Y de minuto y medio. De minuto y medio. El tema es una burrada y se llama Motherfucker.